Lo que hay que entender y que debe entender Tartagal es que no es únicamente la víctima Daniel Solano. Daniel Solano muere porque hay una estafa a cientos de obreros aborígenes del departamento San Martín, y también de Rivadavia y también de Orán. Es decir, hay obreros estafados en Cherenta, en 9 de Julio, en San Silvestre, en las orillas de Santa Victoria. Estamos hablando de 18 millones de pesos. Por eso muere Solano, por eso lo matan. Que Solano fue ejecutado por un plan de sus patrones.